¡Ah! ¡Qué lugar para admitir! Ya te adaptarás, verás. ¡Ay de mí! Todos nos querían cuando nuevos. Pero ahora se acabó. No más. Sí, hay muchos niños que nos quieren. Es invierno, nos necesitan. ¡Alístense! ¡Pronto! ¡Vamos! Sí, sí, mi buen amigo, muy bien. Preparémonos sin tardanza, que mientras hay vida hay esperanza. Yo creo. Con ojos, nueva me sentiré. Un bello par te encontraré. Y él me arreglará mis pies. Lo que me falta bien se ve. Tuviera más serrín, qué feliz. Te daré del mío, tengo mucho serrín. ¡Oh, la transmisión! ¡Animarse! ¡Tengamos valor! ¡Si aún estamos vencidos! ¡Saldremos de aquí! Si todos cantan conmigo, hay que salir, hay que salir, salir sin tardanza de aquí. Salir sin tardanza de aquí. Hay que salir, salir sin tardanza de aquí. Salir sin tardanza de aquí. Hay que salir, sí, sin tardanza de aquí. ¡Vamos, compañero! ¡Toma tu cabeza! ¡Ya todos nos vamos de aquí! Vamos a ver, cacho de chocolate. Sí, sí. ¿Prefieres café o azul? ¡Oh! ¡Azul! ¡Par de ojos azules! ¡Ahí van! Si tiene ojo esta aguja, se lo hallo.